Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Gabriel Laufer es doctor en ecología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, asociado al Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, investigador del Museo Nacional de Historia Natural, miembro de la ONG Vida Silvestre Uruguay y consultor en conservación de biodiversidad. Y esto es solo un resumen. Coordina desde 2005 el proyecto Rana Toro en Uruguay y es autor de varios artículos científicos en publicaciones regionales e internacionales. Como hemos comentado antes, ayer fue el Día Internacional de la Biodiversidad y hoy queríamos hablar un poco de este tema, así que hemos invitado a Gabriel. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Buen día, Gabriel. Bueno, la primera pregunta es un poco de manual para gente que capaz no tenemos una definición clara de qué es la biodiversidad. Bien, la biodiversidad es la cantidad de diferencias de organismos, de estrategias, de diferencias. Hace un ratito estaban hablando acá de la homosexualidad. Es parte de, o sea, las especies no somos a la interna y entre las especies no somos todos iguales, somos diferentes, y esas diferencias son lo que nos han mantenido y permitido evolucionar y nos han mantenido en el planeta, y que son responsables de las funciones de todo nuestro planeta y de todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Entonces podemos verla en diferentes aspectos. Uno de los más clásicos o más conocidos es el tema de la cantidad de diferentes especies que encontramos en algún lugar. Nosotros la podemos incluso poner medidas bien teóricamente bien objetivas, decir, bueno, vamos a un lugar y contamos la cantidad de especies que podemos tener ahí, y eso es un indicador de la biodiversidad que tenemos ahí. Y cuando hablamos de los problemas de la pérdida de biodiversidad, estamos hablando de la pérdida de especies, por ejemplo, o la pérdida o dentro de especies la disminución de los tamaños de las poblaciones, que lleva a tener menor diversidad. ¿Qué es lo que conocemos como extinción, puede ser? Ahí va. El paso final es la extinción. En el medio tenemos diferentes procesos que van llevando hacia eso. Y si lo traemos aquí un poquito más a la esfera local, ¿qué caracteriza la biodiversidad uruguaya? Bien, la biodiversidad está caracterizada por un montón de... determinada por un montón de variables, que muchas tienen que ver con el clima, con la geografía, y otras que también son de los mismos... hay especies que generan ambientes, muchas veces los árboles o grandes especies, que eso favorece la biodiversidad de otras especies. Entonces, podemos decir que el paisaje y en el cual mismo interactúan algunas especies, y la temperatura determina la biodiversidad. También hay otras variables que determinan la biodiversidad, como la presencia humana, o la urbanización, o ese tipo de cosas. Algunas aumentan la biodiversidad, otras la disminuyen. Sí. ¿Cuál dirías que es la principal amenaza a la biodiversidad en el país? Bien, tenemos amenazas, varias amenazas que están jugando a nivel global y están como muy conocidas, pero a veces poco conocidas en el país, de qué es lo que significan. Sabemos que la biodiversidad está afectada por el cambio climático, por la pérdida de hábitat, que está afectada por las especies invasoras, exóticas invasoras, que son especies que se traen para otros países, fuera de su distribución original, y generan problemas con las especies nativas. Y bueno, por la contaminación, pero está bueno verlo a nivel local. Cuando hablamos de cambio climático, que es una de las que más afecta, es un fenómeno mucho más global que local, y en el cual hay muchas acciones que la gente puede hacer pero siempre teniendo en claro las responsabilidades, ¿no? O sea, a veces uno piensa, bueno, si yo salgo a Montevideo a andar en bicicleta en vez de en auto, voy a ayudar mucho a disminuir el cambio climático, o los posibles efectos a futuro que pueda tener en el cambio climático. Es verdad, sí, pero en realidad donde se está jugando el partido fuerte de esto es en el primer mundo, en Estados Unidos, las decisiones de Trump, de qué va a hacer con la industria y cómo va a respetar los acuerdos de cambio climático, van a afectar mucho más. Entonces, no es algo que no esté afectando acá, pero nosotros somos, en este caso, más receptores de problemas que generadores de problemas. Uh-huh. ¿Podemos hacer cosas? Sí, pero entendiendo las responsabilidades y sabiendo que el partido importante se está jugando en otro lado. Entonces, como que es algo en lo local relativamente escaso lo que estamos generando nosotros. Ojo, no quiere decir que yo no haga buenas prácticas, claro, y que yo mismo no las haga en mi día a día, pero entendiendo las cosas, ¿no? Porque si no, en el tema cambio climático, lo que y en otros temas ambientales, lo que tenemos es como una dilución de la culpa. Todos somos culpables, hagamos todo. No. Hagamos todo, pero hay, por ejemplo, se pueden encontrar en internet. Sí, se pueden encontrar unos mapas muy lindos en internet de que los países están en tamaños proporcionales a sus efectos en temas de cambio climático, de emisión de gases de efecto invernadero. Y nosotros quedamos chiquititos, nuestro país se queda más chico de lo que es, y otros países quedan enormes, se agrandan muchísimo. Entonces, bueno, cambio climático es algo más que viene de afuera. Después sí tenemos, como en el tema pérdida de hábitat, un problema importante con que lleva pérdida de hábitat, introducción de especies exóticas invasoras y toda la parte de contaminantes, con el avance de la agricultura intensiva en todo el país. Ahí hablamos bastante de lo que es soja y forestación. Con modelos bastante complicados para el tema de la biodiversidad, con modelos productivos que están de alguna manera atentando bastante contra el tema de la conservación de la biodiversidad. Y el otro tema que tenemos importante, que una zona que tiene muy buena diversidad en Uruguay es nuestra costa, que es todo el desarrollo inmobiliario y urbanización en la costa. Entonces, si queremos ver a nivel nacional, probablemente los temas de avance y intensificación de la agricultura y la urbanización en la zona de la costa, diría que son los temas más complejos, ¿verdad? Uh-huh. Que están atentando. Y antes de entrar como en las políticas medioambientales y cómo se trata desde el gobierno, quería hacerte una pregunta. Has dicho que, bueno, si bien lo que uno puede hacer no es mucho, pero ¿qué podemos hacer desde nuestro lugar? ¿Qué granito de arena podemos como sumar al montón para no seguir destruyendo la biodiversidad como individuos? Bien, en realidad lo primero que creo que no tenemos en Uruguay en general es un reconocimiento, una valoración de las cosas. Eso es lo primero, y nos pasa. No tenemos que pensar en la industria contaminante, no sé, capaz que el que se fue a hacer su ranchito a que es el ciudadano común en Rocha o en alguna parte de las sierras, y que muchas veces tiene una afinidad por el medio ambiente, de hecho se va a esos lugares porque le gusta el medio ambiente, lo primero que hace es desarmar todo y pensar en otro ambiente. Ni siquiera tenemos una conciencia real de lo que es nuestro ambiente. Uh-huh. Por ejemplo, muchos de los planes de educación ambiental, y eso, esto está cambiando fuertemente ahora, pero no tenían claro qué es lo que querían proteger. Nuestro principal ecosistema y de los más amenazados son los pastizales. Y hasta no hace mucho tiempo, incluso ahora se mantiene, conservar era plantar árboles. Entonces, estábamos de vuelta comprando un modelo de otros países. Entonces hay una confusión importante y tenemos que lograr entender. Lo primero es entender. Creo que hay una muy buena voluntad de mucha gente, pero que se está entendiendo poco qué es lo que hay que hacer. Incluso me pasa seguido gente que confunde temas y que son bien polémicos, como cuidar a las mascotas con conservación, o que muchas veces esas mascotas lo que son es una fuerte amenaza para la biodiversidad, generan fuerte amenaza para la biodiversidad. Los perros sueltos, los gatos sueltos, que entran en los ecosistemas y tienen efectos muy importantes, negativos, ¿verdad? Los animales que uno, bueno, pobrecito, el pececito este que tengo en mi pecera, voy y lo libero, bueno, todo eso son grandes problemas para la biodiversidad. Pero cuando no tenemos una visión real de lo que es la biodiversidad y qué es lo que tenemos que proteger, caemos en esos errores. O desde intentar aplicar modelos de otros lados a irnos a una visión romántica, poco real, y hacer acciones que muchas veces ni siquiera son favorables. Todo lo que está como planteado, que dices que se está aplicando en los últimos años, tanto en cuestiones de políticas o educacionales, está enfocado hacia un... es una consulta más que una afirmación. Enfocado más hacia una cuestión de prevenir, ¿no? O más bien de intentar no empeorar lo que ya de alguna manera no tiene vuelta atrás, ¿no? Salen cada tanto esos pronósticos de en 100 años, en 200 años, no va a haber no sé qué. ¿Desde qué lugar se está trabajando, por ejemplo, el énfasis en educación, por ejemplo, de generar conciencia social desde organizaciones o colectivos, desde esa prevención con actos puntuales, o más bien con, el daño ya está hecho? ¿Cómo seguir, ¿no?, en adelante con lo que ya no está y con lo que vamos a mantener de alguna manera, por suerte, ¿no? Sí, en parte está bueno si hay ambientes que se pueden conservar previniendo el avance de determinadas prácticas, estaría bueno tenerlo. Y también ha habido una conciencia de que de no mirarlo desde afuera, sino que nosotros somos parte de esto, y de que estamos, y el hombre siempre estuvo alterando el paisaje y participando del paisaje, incluso nuestra cultura y muchas cosas están muy asociadas a esto. Entonces, bueno, ponernos adentro, entender que si queremos seguir viviendo nosotros bien y sanamente, desde mentalmente hasta temas de salud, tenemos que vernos adentro y que en esa construcción que hacemos del paisaje, tener en cuenta este tipo de cosas. Y puede ser desde planificar una ciudad hasta cuando me hice mi ranchito, como les decía, en la playa o lo que sea, o mi chacra que tengo si vivo en el interior, soy productor agropecuario, buscar, por ejemplo, eso que nos gusta ver, el pastito cortito que estamos en todos lados. Bueno, pensar que también capaz que estoy en una zona donde la usan determinadas aves y puedo dejarles. Está bien, me gusta el pastito cortito para poner una parte para mis sillas, pero puedo dejar una parte alta para que también estén esas aves. Y si lo hace mi vecino, el otro vecino y todo eso, y capaz que podemos estar conviviendo con esas aves que precisan un poco más de pasto. O un desnivel que se me forma un charco. Bueno, eso no, yo quiero un jardín liso en mi casa. Bueno, en ese desnivel de charco capaz que viven... Hay peces que viven ahí, hay anfibios que viven ahí, muchos invertebrados que se reproducen ahí. Es una conciencia de entender que somos parte de algo y que precisamos de esa biodiversidad. Y yo no lo veo como una cosa romántica, ¿no? Solamente nosotros precisamos porque la precisamos de verdad. O sea, hay muchas funciones que cumple esa biodiversidad que van a ir desapareciendo, que ya se han demostrado ampliamente. Y nosotros no podemos darnos ese lujo porque somos parte de esa biodiversidad, y en ese paquete de extinciones, de una extinción masiva que estamos generando, es probable que entremos nosotros mismos. Entonces tenemos que tener esa idea. Había una pregunta que nos hacíamos junto a Emma, que era si en circunstancias normales, obviando la incidencia del ser humano, ¿sería normal o natural que las especies desaparecieran como algo cíclico, o si eso solo ocurre con la incidencia precisamente del ser humano? Sí, las especies se extinguen siempre, siempre se están extinguiendo, es parte de la historia de la vida en la Tierra. Incluso han habido eventos de extinciones masivas. La gente conoce, no sé, por las películas, por lo que sea, la extinción de los dinosaurios, sí. Hay varias diferentes hipótesis, probablemente con porque es un evento muy extremo, ¿sí? Bueno, el hombre hoy está... ¿qué es lo que sucede hoy? La tasa normal de extinción de nosotros la multiplicamos, la generamos que sea enorme. Entonces, muchos científicos están planteando que estamos en un nuevo evento de una extinción masiva. Y es lo que estamos generando. O sea, algo del estilo de lo que pasó con los dinosaurios, que probablemente se dio por un meteorito, por alguna cosa, que un cambio enorme en la atmósfera. Bueno, el hombre lo está generando hoy nuevamente. Lo que sí sucede es que en muchas de esas extinciones masivas desaparecieron un montón de animales grandes que tenían mucho consumo energético, que pesaban más de, no sé, 20 y pico de kilos. O lo que, bueno, entramos perfecto nosotros también en esa misma definición. Entonces, no estamos hablando de algo independiente a lo nuestro. Y está... eso es algo que el hombre tiende a ignorar en todo, y a veces en temas económicos tendemos a ignorarlo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos hoy de un cualquier proceso industrial, de costos, de hacer las cuentas de cómo funciona, nadie en esos procesos tiene en cuenta cómo o cuánto nos costaría reparar ese daño ambiental que se va a generar, ese daño en la biodiversidad que se puede generar con lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy? Esa biodiversidad en el planeta está subsidiando toda nuestra forma de vida. En un momento eso se va a terminar, ¿y quién nos va a subsidiar? Hablando un poco así de los lugares en los que se toman las decisiones reales, ¿no? Ámbitos quizá más grandes que nada, que como que marcan el camino de este cambio. ¿Qué papel juega el sistema político así a nivel, no sé si preguntarte a nivel internacional o a nivel local, pero bueno, un poco saber qué factor juega en todo esto? Bien, el juega un rol fundamental, como en un montón de procesos. A nivel internacional hay países que están siendo un poquito más de avanzada, porque la gente está reclamando esto. Muchos de esos países son países que ya terminaron tan destrozados que empezaron a reclamar estas cosas. Acá en Uruguay, si lo traemos para acá, creo que el principal problema es que la gente muchas veces no tiene claro qué es lo que tiene que pedir, o tendemos a pensar que, bueno, si hablamos de, bueno, conservar la biodiversidad, es un loquito que va a una manifestación con un cartel y eso, no pensamos que eso es lo que estoy reclamando es el fin de semana que me gusta irme con mis hijos a andar en canoa o a pescar o lo que sea. Incluso hay estudios de cómo los niños que crecen con una mayor, en lugares de mayor biodiversidad, tienen otra amplitud mental y otra forma de ver las cosas. O sea, estamos hablando de algo, queremos sacar adelante el país y son cosas que necesitamos mantenerlas, y que si nos ponemos a pensar, muchos de los pobladores previos nuestros en Uruguay vivieron muy cerquita, capaz que ignorándolo, pero muy cerquita, y los beneficios los tuvieron igual. Entonces, creo que no hay una buena comprensión de parte de la gente de acá, y el sistema político realmente entiendo que ignora, saltea o puentea los temas de biodiversidad enteros, y acá yo no estoy hablando de ningún partido en especial, sino el sistema entero y todos. Yo, ahora estamos en elecciones, yo no veo nada que piense que sea algo significativo de ninguno de los candidatos en tema de biodiversidad. Tampoco veo a nadie reclamándolo fuerte, salvo en algunos casos que ya son como conflictos mucho más locales, como ha pasado con Cabo Polonio, con el tema del tren que están queriendo hacer para UPM o lo que sea, claro, pero es como gente como el directamente afectado en un punto final de algo que va algo mucho más concreto, más tangible, pero luego para un tema de política nacional o de forma de vida, no veo gente que esté reclamándolo, y no veo ningún político que esté atrás de eso. Y cuando hablan de biodiversidad o de conservación, a mis oídos están hablando de muchas veces de cosas que no están bien entendidas. Tampoco estoy con esto diciendo, o capaz que suena como un discurso radical o algo así. Yo justamente no entiendo que cuando hoy hablaba que tenemos un problema del avance de la agricultura y todo eso, no es que digo Uruguay tiene que sacar toda la agricultura y transformar todo en una reserva natural. No, somos, es parte de nuestra cultura, producir, lo precisamos para vivir. El tema es cómo se produce, ¿no? Podemos llegar a Marte y hacer un montón de cosas y no podemos lograr producir de forma limpia acá. Entonces, el tema es compatibilizar y tener en cuenta ese tipo de cosas. Salud humana de la gente que está, o sea, donde hay esos productos que estamos usando hoy en agricultura que son tóxicos, estamos afectando a los niños, a la gente que vive en esos lugares. La biodiversidad, el agua que se contamina, claro, también, ¿no? directamente nos estamos afectando nosotros, o sea, hoy en día todos nosotros tenemos en sangre un montón de productos químicos que se usan para prevenir que ataquen a la soja, por ejemplo, algunas plagas. ¿Por qué tenemos que tener eso así? No podemos tener, sí, la soja, y sí, nosotros conviviendo, se puede desarrollar, el hombre ha desarrollado un montón de cosas increíbles, tenemos una capacidad de desarrollar un montón de cosas. Ahora, hay una tendencia a armar paquetes y generar una industria que, bueno, en un momento tenemos que decir, bueno, ese paquete acá no funcionó, no nos puede funcionar, eso, no podemos destruir este país, entender lo que tenemos. Se me ocurre una pregunta que viene como de la mano de esto que estabas comentando, porque yo entiendo que como que no se entienda bien quizá algunas cuestiones, o que realmente en materia de políticas no se lleve nada a cabo, pero yo a veces me pregunto si no será más que nada falta de voluntad y mucho deseo, sobre todo, de seguir generando plata a costa de la biodiversidad, de generar esos paquetes en la industria de los que hablabas, ¿no? Porque quizá haya como una falta de voluntad real y una falta de visión a largo plazo, de que no se trata ya solo de nosotros, sino de las generaciones venideras, ¿no? Y de todo mantenimiento de la tierra. Hay muchos intereses económicos atrás, y creo que eso juega un papel fundamental también en toda esta cuestión, ¿no? El tema es que, ¿qué pasa con los costos que hoy en esas ecuaciones económicas los estamos dejando fuera? Claro. Y que tampoco son recursos infinitos, ¿no? O sea, ¿quién va, si hoy estamos contaminando el agua y generando enfermedades, quién va a pagar, solucionar, si es que hay forma de solucionar, los casos, como ya se ha registrado fuertemente del otro lado del río Uruguay, en Argentina, de aumento de casos de enfermedades, de cáncer? ¿Quién va a cubrir ese costo? O sea, eso, al no ponerlo en esa ecuación, entonces no estamos entendiendo el negocio. Capaz que la empresa particular que lo está haciendo, si nadie se lo exige, no lo va a hacer, pero de alguna manera el Estado tendría que poner, bueno, pongamos esto también en las cuentas y hagamos y veamos cómo esto está costando realmente y qué estamos dispuestos a hacer. Uruguay hizo un esfuerzo muy importante por el tema del tabaco, con resultados interesantes en disminución, en varias zonas del país uno está respirando productos químicos. Nosotros trabajamos bastante en el interior, en el litoral. Muchas veces me pasa de estar con un productor y decirle qué están tirando y no se está dando cuenta porque es el olor normal que tiene en su lugar. Y están todo el día respirando esos productos. Entonces, estamos a la misma escala probablemente del tema del tabaco. Entonces tenemos que ponernos a pensar de una forma diferente. La gente de repente aplaude porque lo ve muy cercano, muy fácil el tema del tabaco, y lo otro lo ve raro, confuso, lejano. También la parte de investigación y todo eso viene atrás, siempre más lento que estas cosas. Esto fue un cambio brutal. Yo soy un pibe todavía, pero me acuerdo de la situación previa a esta, cuando yo trabajaba también en el campo, y hubo un cambio de la cultura, del tipo de trabajo, todo eso, que fue brutal, rapidísimo, y bueno. Hay que poder responder a esto, y tanto la parte de investigación, que no es muy fuerte en este país por falta de recursos, como la parte de gobierno y de políticas públicas, siempre va más lento que esto. Bueno, hay que presionar para eso, pero tampoco veo a mucha gente presionando en los puntos así interesantes, porque creo que no terminamos de entender, la gente no termina de entender bien dónde están los problemas. Capaz que es problema de los comunicadores, de los educadores, de los científicos también. Creo que es algo que tenemos que poner un esfuerzo importante. No sé, esto de estar comunicando me parece importante, pero... Hay que poner el foco ahí, ¿no? Uh-huh. Y mi pregunta es, ¿no hay leyes proteccionistas con respecto al medio ambiente? ¿O hay leyes y no hay partida presupuestaria como pasa con otros temas importantes también? Hay una mezcla de todo. Hay cosas que se permiten, que ya en otros lados, en otros países no están permitidas. Hay bastantes leyes. Es un país que cuesta mucho, o sea, uno no ve en territorio trabajando en medio ambiente fuertemente al Estado. No está en territorio. Está intentándolo, hay esfuerzos, pero hay programas. Pero comparado con otros países, incluso de la región, veo poco al Estado trabajando en el territorio con los diferentes temas. Y no soy muy amigo de generar leyes y proyectos y decretos y cosas de prohibiciones si después no podemos trabajar en el terreno. Parece mentira, porque Uruguay teóricamente tiene todas las facilidades de un territorio manejable, de algo, pero bueno, nos cuesta mucho sacar a la gente de Montevideo de sus oficinas de los funcionarios, porque probablemente no haya tampoco mucho presupuesto, porque hay una idiosincrasia de trabajar todo desde centralizado en Montevideo. Entonces yo soy mucho más de la idea de trabajar con la gente desde los lugares. Tengo una forma de ver a partir de la experiencia que vengo teniendo en años, y no espero mucho tampoco del sistema político, ¿no? Sí espero mucho más del tema de la gente, realmente desde las comunidades locales, pero bueno, hay que buscar cómo informar y poder apoyar a esa gente en estas cosas. Sí tenemos que reclamar cosas a las autoridades, pero no veo ahí una solución tampoco muy muy efectiva. Podemos decir, no, ahora tenemos tal animal en peligro, vamos a sacar 50 decretos que prohíban la caza, que prohíban el otro y prohíban el no sé cuánto, y hacemos todo eso. ¿Y después qué? ¿Qué pasa? Tenemos un inspector para hacer eso sentado en Montevideo que nunca sale al campo a ver nada de eso. No aprovechamos los otros recursos que hay porque otras autoridades de control no les interesa ese tema, están en el fuera. Entonces, bárbaro. Y después sacamos otro y armamos un plan de planificar y hacer el... ¿Y qué? O sea, necesitamos ir más a la acción concreta. Y bueno, eso es lo que tenemos que buscar con la gente. Hay algunas... Exigir también, ¿no? Sí, hay algunas ONGs que están trabajando en territorio, trabajando con temas concretos. De hecho, tú no hablas algunos de los trabajos que yo hago con Vida Silvestre, o también el Museo de Historia Natural, que tenemos un proyecto hace más de 10 años, y trabajamos mucho a nivel de comunidades locales. Y no nos ha ido, por ejemplo, ese proyecto Rana Toro, no nos ha ido muy bien trabajando con las autoridades nacionales, pero sí nos ha ido muy bien trabajando con la población local. Los ritmos, desgraciadamente, no son los que uno quiere a veces, pero sí vemos que se están generando cambios a nivel de las poblaciones locales. Y bueno, mi experiencia apunta mucho más a eso que la parte de, por lo menos en este país, a la parte de las autoridades. Bueno, Gabriel, me parece todo súper interesante. Estamos llegando al final de esta entrevista. No sé si sabrás, este programa se llama ¿Por qué no te callas? Y una de las últimas preguntas que le hacemos a todas las personas que pasan por esta cabina un martes o un jueves de 8:30 a 9:30, la pregunta es básicamente, ¿a quién le mandarías un ¿Por qué no te callas? Vinculado al tema, si está vinculado al tema del que viniste a hablar, está perfecto. ¿Por qué no te callas? ¿A quién o a qué organismo o a qué algo más amplio, a qué colectivo, a qué actitud le dirías un ¿por qué no te callas? Difícil pregunta. creo que estuve diciendo casi todo el tiempo ¿por qué te callas a la gente? A la población local. Yo... Para esos quieres que no se callen. Que no se callen. Claro, esta pregunta es ¿a quién le dices que se calle? Tipo, ¿por qué no te callas a qué cosa? Sí, porque nos ha respondido a la siguiente pregunta. Claro, que nos ha respondido a la siguiente. Que es, ¿a quién le dirías que no se callara nunca, no? ¿Por qué? Bueno, el por qué no te callas, creo que se lo diría a quienes ponen a veces las prioridades de nuestras políticas así, nacionales y eso. Les diría que primero estaría bueno ver los problemas reales que hay, entenderlos y después hablar. Y creo que si uno se pone a entender esas cosas, el medio ambiente saldría mucho más arriba. Sí. Efectivamente. Bueno, fantástico. Ya tenemos la otra respuesta, la gente, ¿no? Que no se calle. Que no se calle la gente del territorio. Gabriel, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido súper interesante y nada. No se callen tampoco ustedes. Claro. Seguiremos apoyando y estando atentos a cualquier cosa que... Y me gustaría invitar a la gente que está escuchando que... Bueno, ahora está un poco frío, pero... que busque la biodiversidad en los lugares que va, que salga al campo, que ande descalzo sintiendo la naturaleza, que lleve a los niños más a la naturaleza, que empecemos a disfrutar de esa biodiversidad y entenderla un poquito más. Me parece que, pensando también en el día la biodiversidad, que la gente pueda... en sus pequeñas cosas del día a día, buscar dónde tenemos la biodiversidad y disfrutar de ella, de la naturaleza, de las cosas que nos gustan, y no lo que hacemos normalmente, si no somos destructivos, no tiene que estar mal y tenemos el derecho y la responsabilidad de disfrutar de nuestra biodiversidad. Bueno, fantástica invitación. Con esa invitación nos vamos, nos despedimos. Gracias, Gabriel, otra vez. Nosotras nos vemos el martes que viene a las 8:30 aquí. Gracias, eso Raquel Sabrido, que tengas un buen día. Gracias, Alvarito. Gracias, Emma Zelikovic. Nos vemos acá el martes. Que tengan una linda jornada de jueves.